Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Plus. Un fin de semana más estamos aquí para aportaros información consciente y de alto valor. Nos acompaña en este espacio Mónica Munevar y viene a tratar con nosotros un tema muy importante porque vamos a hablar de cómo encontrar un propósito cuando sucede un evento, una tragedia en nuestra vida y nos perdemos. Ahí vamos a recibir ya a Mónica, aunque muchos de vosotros ya la conoceréis porque ella durante todo el 2024 ha estado formando parte de esta organización. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Laurita, ¿cómo estás? Muy agradecida de esta invitación y bueno, ojalá le sirva a muchas personas como me ha servido a mí la información que vamos a dar. Pues gracias, Mónica, sobre todo por aportar un poquito de luz a estos momentos complicados que se están viviendo a nivel mundial, ¿no? Están muchos puntos diferentes a nivel de conflicto, a nivel de cosas medioambientales que están sucediendo. Y ahí yo creo que es súper importante si tenemos un poquito de información, no para el momento preciso, pero sí como para los momentos más tardes, aprender a transitar, podríamos llamarlo así, aquello que nos está pasando, ¿no? Y sufrir ese proceso de asimilación un poquito más leve, un poquito más llevadero. Vamos a estar, como decía entonces, hablando en esta entrevista de la búsqueda de un propósito cuando sucede precisamente pues, una tragedia, algo que se nos escapa a nuestro control. Yo tengo entendido, Mónica, que tú viviste de primera mano y en primera persona, nunca mejor dicho, un evento que sucedió allá en tu país y del cual pues, yo creo que nos sería muy beneficioso que comenzáramos hablando de ello. Bueno, primero que todo, este mensaje es abrazando a todas las personas, desde mi alma, a todas las personas que están sufriendo algún tipo de tragedia, de catástrofe y que nunca planearon vivir esto. Entonces, con todo el respeto, lo hago y les cuento que sí. En Colombia, en el año 1985, hubo una catástrofe inmensa en el Tolima, donde hubo una avalancha que dejó 2.500 personas muertas, poblaciones destruidas, gente sin hogar. Y en ese momento yo era muy joven y lo trabajé en medios de comunicación ayudando a buscar a las familias de mis amigos y estas cosas. Pasó el tiempo y en el año 2011 hay una fundación que me invita para que les apoye y les ayude en un tema de todos los damnificados de esa tragedia. Me sorprendió muchísimo encontrarme con que después de 27 años todavía había personas que no habían elaborado un duelo. Estaba viendo yo personas con duelos eternos y personas que todavía estaban viviendo hace 27 años. Entonces, el trabajo que empecé a desarrollar ahí fue con las madres específicamente que tenían desaparecidos, en enseñarlas y entrenarlas para que pudieran salir adelante. Y gracias a Dios hoy día, después de todo un corto trabajo que hice con ellas, encuentro con que todas tienen propósito, trabajan, son gente feliz y que encontraron el para qué de lo que estaban viviendo. Entonces, Laurita, para mí es muy gratificante y muy importante poderles dar unos tips en este momento a las personas para que empiecen poquito a poquito a cambiar como la vibración en la que están y empiecen a ver cosas distintas. Recordemos siempre que el cerebro humano es reprogramable, gracias a Dios. Entonces, podemos cambiar la manera de ver las cosas y podemos empezar a expandirnos de una manera distinta. Bueno, Mónica, te diría que puedo imaginarme lo que se siente ante una situación así, pero por supuesto no puedo. Es imposible no atender digamos, a la desavenencia o a la desesperanza que siente una persona que ha perdido a un familiar y que no le encuentra, que no sabe qué ha sucedido con él. ¿Qué está pasando? Ahí es realmente muy complicado. Y cuando hablas de ese duelo eterno, me imagino ese dolor, ¿no? Ahí muy, muy latente en el día a día, pues desde la incertidumbre, desde el no saber cómo o qué hacer o para qué o por qué levantarte cada mañana. Tiene que ser realmente algo muy difícil de llevar a cabo. Y bueno, por supuesto, a todas las personas que están sumándose a esta entrevista, buscando respuestas, buscando qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo sigo adelante después de esto? Pues desde aquí mandamos y brindamos todo nuestro apoyo y desde la empatía máxima, desde nuestra organización, desde todos los especialistas que participan siempre en nuestro canal, como es el caso de Mónica Bonnevard, con una alta sensibilidad siempre tratamos los temas desde el aporte, desde intentar ayudar y de intentar dar un poquito, arrojar un poquito de luz, como yo decía previamente, a este tipo de situaciones. En casos así, Mónica, cuando una persona se queda enquistada en un duelo o en una situación, en un shock, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque sería un shock, como cuando alguien vuelve literalmente de la guerra y no sabe qué está pasando, no sabe recuperar su vida. Ante esto, la primera señal, ¿cuál sería para que una persona pueda identificarse como, decir, estoy aquí, en este momento presente, me está pasando algo, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde voy? Laurita, hay diferentes clases de catástrofes, están las naturales, están también los sucesos que nos pasan de sorpresa, que de un momento a otro te enteras que tu marido acaba de morir en un accidente, eso te descoloca completamente. Entonces, lo que pasa es que hay unas catástrofes que son más visibles que otras, pero en todo caso, lo que tenemos que tener todos en la mente, es que cualquier suceso que sea grandioso como los sucesos que han pasado en los últimos años y este último año también, que por la naturaleza pasaron cosas grandiosas o por efectos de la guerra pasan cosas grandiosas, nos impacta a todos los seres de la humanidad. No podemos aislarnos y no podemos pensar que porque están en otro continente o están en otro país o están en otro pueblo, no nos impacta. Respecto a esto, de verdad que yo estoy muy conmovida y muy agradecida por pues, el ejemplo tan maravilloso que ha dado España a todos nosotros con el tema de la solidaridad y la ayuda a las personas. Entonces, a cada uno nos va a impactar diferente. Todos tenemos el derecho de hacer nuestro duelo. Nadie tiene por qué decirte cómo hacer tu duelo o cómo dejarlo de hacer. Pero yo les voy a dar el siguiente tip, que es fantástico, para empezar a caminar de manera distinta la vida. Obviamente, la primera etapa es porque a mí. La primera etapa es no me lo merezco. Y tienen toda la razón. Nadie en la tierra se merece un acto sorpresivo que lo haga sentir tan vulnerable y que lo haga sentir solo, y que lo haga sentir desprotegido. Pero entonces el primer tip, y con lo que yo apoyé a estas mujeres que hoy en día todavía sigo bien, es el siguiente, es tratemos de fijarnos en lo bonito y no en lo feo. A ti te puede parecer, y a todos les puede parecer esto como traído del tralalán, y no es así. Y me van a decir, pero Mónica, ¿cómo? Si estamos viendo muertos, si perdimos nuestra casa, si perdimos a nuestros seres queridos, si nos quedamos solos, si perdimos el trabajo, todo lo perdimos. Y yo estoy con ustedes, claro. El duelo precisamente es hacerle todo un trámite y todo un proceso de entendimiento a una pérdida. Y la pérdida no solo es una vida, la pérdida también es un desaparecido, la pérdida también es no saber qué hacer, la pérdida también es perder el trabajo, es perder el hogar, es perder la familia, es perder la ropa, es perder las ganas de vivir. Cuando empiezas a perder las ganas de vivir, es importante centrarte en conciencia y empezar a buscar lo bonito en lo feo. ¿Qué es lo bonito en lo feo? El ejemplo que les acabo de dar tan maravilloso, de ver todo lo feo y una catástrofe natural, inundaciones, gente muerta y un ejército de personas amorosas sin esperar nada a cambio, llegando a ayudarte. Eso es lo bonito. No te centres, por favor, en lo que te hace falta, sino en lo que tienes. Entonces, me hace falta ropa, sí, claro, me hace falta mi casa, pero me acaban de dar un gorro de lana. Hay que centrarse en lo que hay, para que día a día empecemos a sembrar a partir de lo que es y no de lo que no es. Cuando empezamos a tener proyección en lo que no tengo, empiezo a bajar mi vibración. Cuando empiezo a ver lo que sí tengo, entonces no tengo comida, pero estoy vivo. No tengo casa, pero tengo ánimo. Entonces empiezo a cosechar esto poquito. Es un entrenamiento, Laurita. ¿Te acuerdas que yo entreno? Entonces es un entrenamiento de poquito a poquito, de no mirar lo feo, no centrarte en lo feo, sino en lo bonito, en la luz del sol, en ese tipo de cosas. No sé si te haga sentido y sirva esto. Gracias, Mónica. Gracias por el consejo. En este sentido, yo quería preguntarte, porque me imagino que el duelo es a nivel personal, pero es a otros muchos niveles. Es decir, no solamente perdemos a una persona a mi alrededor, sino también pierdo parte de mi vida, pierdo todos mis recuerdos, pierdo, bueno, algo muy complicado de transitar, ¿no? Pierdo quién soy realmente, ¿no? En ciertos momentos me costará reconocer dónde estoy, dónde he quedado yo. Entonces ahí me gustaría, si te parece, que diéramos algún ejercicio para que ayudemos de la mejor forma posible a empezar a remontar desde el inicio, pues todos los pequeños duelos que vamos haciendo en cada uno de los sentidos, ¿no? Entonces, hay que elaborarlo, pero ahí sí quiero, yo estoy, no estoy tan de acuerdo en que yo pierdo lo que soy. No. Tenemos que estar atentos, porque lo único que no pierdes es lo que eres. Entonces, tú puedes perder lo material, sí, claro. La vida, sí, claro. El trabajo, sí, claro. Las fotografías, sí, claro. Eso lo puedes perder. Tus recuerdos, nadie te los puede quitar. Lo que eres, no lo puedes perder. Entonces, ahí es donde yo insisto en que hay que fijarse en lo que hay, en lo bueno. Entonces, en el recuerdo bonito para cosecharlo. No solo en este momento, en un caso de perder absolutamente todo, también perder al marido, perder al hijo, perder, de verdad que hay situaciones tan espantosas y que le desgarran a uno el alma, que el instante y lo inmediato es pensar en lo feo, pensar en cómo pasó, pensar en lo que sucedió, pensar en lo que perdí, pensar en lo que tenía ya no tengo. Entonces, lo bonito es distinto. Lo bonito es recordar los momentos tan lindos que pasamos antes. Es recordar las risas, es recordar que yo me sé reír también, es recordar que puedo reírme y puedo estar agradecido por lo que me está tocando en este momento recibir. Todo tiene un propósito, y ya lo decía, no sé si conozcan, un libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Y es eso mismo. Estar en un sitio pequeño, pero tu mente y la percepción y tu decisión de vivir distinto los momentos es lo que te hace poder salir más rápido. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con que las personas tengan que sufrir. No. Estoy de acuerdo con que podemos tener la capacidad y aprovechar nuestros dones y aprovechar la posibilidad que tenemos de cambiar lo que vemos. Entonces, cada momento es un ejercicio. Entonces, vas a mirar las cosas y siempre vas a tratar de encontrar la cosa bonita en lo que ves. Estamos acostumbrados y nuestro entrenamiento ha sido desde niños en tener mente catastrófica, en que damos la vuelta en unos pensamientos que son repetitivos acerca del mal. de qué nos pasó, que eso me pasó por, qué me hicieron, qué no me hicieron. Procuremos la culpa, ¿sí?, dejársela a los que van a pelear por nosotros. Pero en amor a mí, a cada uno de ustedes, hay que centrarse en lo bonito. Hay que centrarse en una florecita, en una florecita que sale dentro de un mal de barro. Hay que centrarse en una sola posibilidad. En esa es en la que hay que centrarse. En una sola posibilidad de poder comer hoy. En una sola posibilidad de volverse a reencontrar. En una sola posibilidad de ver casos tan maravillosos como de ayer encontrar un anciano con un perro después de varios días. En una sola, en eso, en lo bonito, por favor, porque poquito a poquito, es que llegamos a uno grande. Entonces, cuando miramos distinto, que es decisión nuestra, ¿sí?, podemos encontrar el propósito, el para qué. El para qué lo van a encontrar después. El para qué lo puedo encontrar de lo que pasa en el mundo si estoy atenta, cómo me impacta y para qué me sirve. Y qué es el aprendizaje que tienen detrás de esto. Para no volver a repetir, porque la idea es que jamás, ninguno nos merecemos repetir el dolor, repetir ese sufrimiento. El dolor tiene que pasar, es momentáneo, la sorpresa. Pero yo decido si lo convierto en un sufrimiento y, como les contaba, en un duelo eterno. Porque un duelo eterno no te hace movilizar y no te hace crecer, te estanca. Entonces, la invitación es esa, es hacer el ejercicio de cambiar la mirada, de cambiar lo que oyes, de cambiar lo que ves. No, procura abstraerte de la contaminación para ver lo bonito, para ver en tu alma y en tu corazón, porque todos somos bellos, fantásticos, somos seres de luz que merecemos mirar distinto. Hay una palabra, Mónica, que a día de hoy la oímos mucho, ¿no?, y la vemos mucho en redes sociales, que es la resiliencia, ¿no?, que es esa capacidad de reponernos ante las circunstancias y ante aquello que la vida nos trae y que a veces nos golpea, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu percepción de la resiliencia. Es esto mismo de los que les estoy hablando. El humano, los seres humanos, tenemos esa capacidad tan maravillosa. Así como reconstruir nuestro propio cuerpo. Cuando nos cortamos, las células vuelven y se cierran. ¿Se has visto? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver milagros, que los únicos milagros que nos sirven y los únicos actos de resiliencia que nos sirven son unos fantásticos. Son rayos que caen en la tierra y de ahí salen flores. No esperen, por favor, cosas gigantescas. El poderse levantar todos los días es un acto de resiliencia para muchos. No sabemos, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver lo feo y a juzgar a los otros, pero no sabemos cuántas batallas están pasando tantas personas en la tierra en este momento, que para muchas un acto de resiliencia es poder bañarse, es poder levantarse de la cama, es poder abrir los ojos y darse cuenta de que perdieron absolutamente todo, ¿sí? Y el acto de resiliencia más grande que pueden empezar a tener es caminar. O sea, no esperemos de ahorita, porque claro, estamos, el humano es así, vuelve a nacer. Pero lo que pasa es que como esperamos cosas gigantescas, cosas grandiosas, que el milagro sea una cosa que baja del cielo y que sale, brotan de la tierra. No, no, no. El milagro es poder estar hoy juntas las dos y poder compartir esto. Eso es un milagro. Un milagro es que al que le sirva le llegue. Un milagro es poderse despertar. Y eso es un acto de resiliencia. Un acto de resiliencia es lo que están haciendo en este momento una cantidad de damnificados en el mundo, de poder cocinar, de poder comer, de poder recibir a manos abiertas. lo que la otra mitad del universo les está dando. O sea, claro que sí, somos, tenemos esa capacidad, pero la decisión es nuestra. Es muy difícil al principio, Laurita. Al principio, cuando tú estás sorprendido y estás en shock y no sabes para dónde coger, no sabes si es mejor quedarte sentado. No sabes. En ese momento es cuando hacemos el ejercicio. Y ese es el primer acto. Y es el acto más grande de resiliencia, es poderte poner de pie. Mil gracias, Mónica. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta. Descubre un enfoque moderno y abierto de la espiritualidad en el nuevo congreso online de Mindalia.com, Espiritualidad Laica, un nuevo paradigma. Los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2024 exploramos cómo la conciencia, la salud integral, el crecimiento personal y los misterios del universo pueden coexistir en una espiritualidad sin dogmas. Conecta con tu verdadera esencia más allá de tu origen o religión y aprende a integrar estas potentes herramientas en tu vida. Acompáñanos en una nueva mirada del mundo espiritual. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Bueno, pues ahí tenéis el evento que vamos a tener próximamente, por si también gustáis de uniros a él. Y bueno, Mónica, estamos llegando ya al final, a los últimos minutos del encuentro, así que me encantaría que fueses tú la persona que pueda despedir, dando un consejo, dando algunas palabras de aliento. Como decía yo al principio de esta entrevista, tú has vivido de primera mano esta situación o este tipo de situaciones junto a personas que lo han perdido todo, así que ahí, pues, si podemos hacer algo, ¿no?, para ayudar desde nuestra perspectiva, por supuesto, estaremos encantados. Pues muchas gracias, Laurita. Y me parece importante el mensaje siguiente. Nadie, ninguno siente igual que el otro. Todos sentimos distintos y el duelo de cada uno y el sentir la pérdida de cada uno es igual de respetable a las de las otras. Empecemos por no esperar todos sentir lo mismo. Y no juzgar ni compararnos con que quién perdió más, quién perdió menos, quién siente más o quién siente menos. Todos tenemos la capacidad de sentir el sufrimiento, el dolor diferente. Y eso es igual de respetable. Por eso los abrazo en este momento, porque sé de las batallas que todos los días tenemos que librar. Unos por una catástrofe natural, como estamos hablando, otros por una pérdida en el hogar, otros por simplemente estar luchando con una enfermedad, otros porque en su cabeza no entienden qué es lo que pasa. Todos tenemos nuestras propias luchas. Entonces, empecemos por ser un poquito más amigables los unos con los otros, por ser más respetuosos del otro y no esperar que sientan más o menos. Simplemente respetar y abrazar el dolor de cada uno. Y así podemos seguir siendo una comunidad humana que siente, unos seres humanos que somos empáticos, amables con el otro, para poder seguir creando una nueva humanidad en conciencia. Todos tenemos el derecho de sentir el dolor como queramos sentirlo, elaborar el duelo como para nosotros sea mejor, y siguiendo tips de vida y cambiando observadores, podemos procurarnos salir adelante un poquito más pronto o más fácil que cuando estamos encerrados en la oscuridad.